cantando. Las amapolas amanecieron cantando, el cielo se ve rojizo, el padre sol se ha levantado, la brisa soplando al gallo que dormido se ha quedado. Amaneció en mi Borinque junto a los pueblos cantando. Del Edén.